larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La música está repleta de esas historias donde opera la casualidad, la fatalidad o el destino, como cada uno prefiera llamarlo. Una de las más célebres de los años que corren es la del primer disco en 12 años de Blur, el cuarteto inglés nacido en los 90, luego disuelto entre rencillas personales y vuelto a juntar para una gira internacional que tenía más de revival que de refundación. Sin embargo, un percance organizativo durante la gira dejó varado al grupo en Hong Kong, una ciudad siempre exótica a los ojos del mundo occidental, por más de que la isla hubo sido colonia inglesa hasta bien entrado el siglo XX. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree se encontraron, entonces, juntos en un hotel sin nada que hacer por primera vez en muchos años. Teníamos 5 días libres y hacía mucho tiempo que no estábamos así. Todos juntos en una misma habitación, tocando de manera natural, sin ningún tipo de presión, recordó el guitarrista Graham Coxon en una entrevista con el periodista Sebastián Ramos. Fue una experiencia muy linda, pero cuando terminamos jamás pensamos que íbamos a volver sobre esas grabaciones para registrar un disco. Porque no compusimos canciones, sino que dejamos registradas algunas secuencias. El trabajo, finalmente, se publicó en 2015 y ocupará la siguiente hora de nuestro programa. Presentamos hoy, en larga duración, The Magic Whip, de Blur. Go there. Cracks inside. Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Green, green, the neon green, new world towers, carved out of great white skies, 24 hours, glide through the glass arcade to Hollywood, the cycle runner, it leads me dreaming. I've seen the end of myself. I get into my bed, I do it to myself. To the local, get up about, 'cause we do it all the time. The shepherd, the sun dies, done it all again. I get ready to go, the green go-getter come. We go into the local. Western man, top bottom left undone. Imperious design, the peddlers of luxury. A greedy go-getter in the sky bar, she on her own. She get ready to go, she dancing with herself. She does it with herself. She does it on her own. She does it on her own. Larga duración, la discoteca de Radionauta. La montaña rusa de Blur se agotó tras la edición de Think Tank, un disco deslucido para la historia de la banda, donde no participó Graham Coxon y que dejó un triste sabor de despedida en 2003. Después de eso, cada uno de los músicos del grupo continuó su camino por sendas separadas. El bajista Alex James compuso y grabó canciones en forma irregular con otros artistas británicos y ejerció el periodismo en importantes publicaciones como The Independent o Q Magazine. El baterista Dave Rowntree dedicó su tiempo a la militancia política dentro del laborismo, partido por el cual fue candidato a diputado por Londres en 2010, y se unió a Amicus, una organización que ofrece asesoramiento a los condenados a la pena de muerte en Estados Unidos. El guitarrista Graham Coxon inició una carrera musical que dio como resultado 8 discos solistas, y Damon Albarn protagonizó numerosos proyectos artísticos simultáneos, entre los que se destacan las bandas Gorillaz y The Good, The Bad and The Queen, a lo que se agregó en 2014 su excelente primer disco solista, Everyday Robots. Tras limar asperezas, los cuatro miembros se reunieron en 2009 para una serie de conciertos de regreso e iniciaron una paulatina reactivación del pulso creativo de Blur. En 2010 editaron un simple para el Día de las Disquerías y en 2012 presentaron dos nuevas canciones para sus seguidores en redes sociales. El tan esperado nuevo disco de estudio, sin embargo, apareció recién en 2015. Continuamos escuchando The Magic Whip de Blur. Thank you. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. amenities are alright. Circulation, the snake and the tiger. Waking up and shaving in industrial light. A broadcast. Buzzing on another day now. All for a cold sore. Something out of nothing. I love the aspect of another city. Your number and your blood type. Living in tensions, I need some focus. The apparitions of another prodigal night, right? I broke up. Buzzing on another day now. All for a high score. Something out of nothing. I don't know if I'm losing you again. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Aquellas secuencias que los Blur grabaron en su estadía obligada en Hong Kong en 2013 fueron retomadas un año más tarde y por insistencia del guitarrista Graham Coxon. Su amigo Damon Albarn dio el visto bueno para que el productor Stephen Street, que trabajó con Blur en discos como Parklife o The Great Escape, y regresó a Hong Kong para escribir las letras del álbum con la idea de conceptualizarlas en torno a esa ciudad que los había vuelto a reunir como cuando eran adolescentes. Mucho de lo que Damon dice en cada una de las letras tal vez resuenen en alguien de mi edad que se siente dislocado por la tecnología, comentó Coxon, pero también ligeramente esclavizado por ella y preocupado por dónde irá a terminar todo. Continuamos escuchando The Magic Whip, de Blur. Big screens everywhere, 'cause there are Larga duración. La discoteca de Radionauta. Light in your eyes, I search for a through the night. Larga duración, la discoteca de Radionauta. The Magic Whip fue recibido con efusividad en gran parte del mundo y señalado como uno de los discos más originales y experimentales del grupo. Una de las características de Damon es que es una persona lúdica, afirmó Coxon. Eso, mezclado con un ambiente como el de Hong Kong, fluido y caótico al mismo tiempo, le dio al disco una impronta muy especial, poderosa. Es casi como una experiencia de ciencia ficción. Coxon se comprometió como nunca antes en la producción del disco y algunos críticos han dicho que The Magic Whip es el disco más Coxon de toda la discografía de Blur, aunque para el guitarrista hay sabores muy variados en el disco y eso hace que diga mucho de lo que la banda es hoy. El disco fue editado en 2015 por el sello Parlophone e incluyó una edición especial japonesa donde se incluye un bonus track que escucharemos al final del bloque que sigue. Presentamos hoy, en larga duración, The Magic Whip de Blur. Slow boat to land out from misty sea. feeling the love of you. So you better get to charge till I see you again. Y'all know just what to do. If you're caught up in the gales on the jump of the sea, I wanna be with you. With the pilgrims, the mountain, the high trapeze, I wanna be with you. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Larga duración, la discoteca de Radionauta.